Este es el 15º programa de nuestra serie sobre la Biblia y la ciencia. Espero que los amables oyentes estén disfrutando este interesante ciclo, recordando que para recibir las copias de las pláticas transmitidas, solo tienen que pedirlas a esta radioemisora. Ha dicho el doctor Werner von Braun que la idea de un universo ordenado es imposible sin Dios. Él tiene un propósito moral que se está desarrollando en el escenario de este planeta. Como ustedes se dan cuenta, esta importante declaración pertenece a uno de los hombres de ciencia más notables. Mi propósito al preparar para ustedes esta serie de programas es demostrar que la ciencia y la Biblia no están en pugna. Les sugiero que inviten a sus amigos y conocidos universitarios, profesionales y otros interesados en estas cosas a escuchar estas pláticas y a leer las respectivas copias para que ellos comprueben que nuestra fe en el Señor y en su palabra tiene un sólido fundamento. Hoy comenzaré a hablarles sobre las apasionantes conclusiones de un científico, el doctor Herbert F. Mitchell. Entre sus muchos títulos académicos, es doctor en análisis numérico de la Universidad de Harvard, donde también obtuvo 2 maestrías en electrónica. También tiene un diploma de ingeniería de la Universidad George Washington de la ciudad de Washington, D.C., en los Estados Unidos. Ha sido profesor de esta universidad y de la Universidad de Nueva York, siendo a la vez miembro titular de la Academia de Ciencias del Estado de Nueva York y de otras sociedades científicas. Luego de haber trabajado al servicio de importantes compañías, el doctor Mitchell llegó a ser director general de la Agencia Computadora de Operaciones del Centro de Vuelos Espaciales de la NASA. El prestigio del doctor Mitchell es muy sólido en la América Latina por haber disertado varias veces en algunas de sus universidades más prestigiosas. También ha pronunciado conferencias en Europa y el Lejano Oriente, alcanzando así un renombre mundial. Pues bien, amigas y amigos, el doctor Herbert F. Mitchell, con todos sus títulos académicos y científicos, es autor de varios escritos que demuestran notables coincidencias entre la Biblia y la ciencia. A ellos habré de referirme en algunas de mis pláticas a partir de hoy, porque contribuirán a iluminar el entendimiento y fortalecer la fe de muchos oyentes. Debo aclarar que el doctor Mitchell es un ferviente cristiano que cree de todo corazón en Jesucristo y lo reconoce como su Salvador y Señor. En muchas de sus conferencias científicas ha dado testimonio de sus convicciones y ha invitado a sus auditorios a buscar una reconciliación personal con Dios a través de la fe en Cristo Jesús. De un modo admirable, hay una notable coincidencia entre las declaraciones del científico Burns, que cité en la plática anterior, y las del doctor Mitchell. Por ejemplo, Mitchell dice lo siguiente: mientras que el científico de hace 30 años deseaba que la nueva información respaldara su creencia en la evolución del universo a través de las leyes de la probabilidad, el científico de hoy tiene que considerar la cantidad masiva de información que rechaza la idea de un origen por casualidad. Hay miles de factores que dan prueba del orden del universo, ya sea que se consideren las galaxias más lejanas o que se consideren las más diminutas partículas de materia. Cada descubrimiento nuevo revela una nueva área de lo desconocido, lo cual indica un orden no sólo más preciso, sino también planeado por parte del Creador. Ningún científico que considera seriamente la evidencia puede ya creer que el universo fue el resultado de la casualidad. Expresa también el doctor Mitchell que los científicos que han vuelto a considerar la Biblia y la han estudiado se han sorprendido ante la compatibilidad que encuentran entre sus declaraciones en las áreas de la ciencia y los puntos de vista tanto de ellos como de sus colegas en sus respectivas materias. En otro de sus escritos afirma que el científico espacial de nuestros días tiene un concepto del universo muy distinto al de sus predecesores de apenas hace 15 años. Las observaciones de nuestro universo, hechas desde una nave espacial, han revelado lo complejo y a la vez lo ordenado de la estructura de las estrellas, galaxias y vastas nebulosas de polvo que llenan nuestro universo. El científico espacial ya no puede aceptar la teoría de que el universo es una eventualidad, que todos sus sistemas tan intrincados y complejos fueron el resultado de la casualidad. Y si no fue por casualidad, entonces, ¿cómo se originó el universo? La única posibilidad restante es que fue creado. ¿Por quién? Por una inteligencia suprema. ¿Quién es esta inteligencia suprema y cuál es su relación con el hombre? La ciencia no ofrece ninguna respuesta a esta última pregunta, pero la Biblia dice que tiene la respuesta. Y agrega, si el mismo Dios que creó el universo inspiró a los escritores de la Biblia, entonces los conceptos básicos de la ciencia moderna son compatibles con los conceptos bíblicos. Continuaremos en la próxima plática nuestros comentarios sobre los escritos del científico Herbert F. Mitchell. Mientras tanto, no olvidemos que, refiriéndose al Señor Jesucristo, el Evangelio de Juan dice en el capítulo 1, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así dice la Biblia.